quiero decir. Matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! rearmado matutino de sentidos. Sí. Mañana ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. ¿Qué mañana rara? Bienvenidos, comienza aquí oficialmente el saludo que hacemos 42 minutos después de estar colgados con esa intro musical rarísima que arrancó por Susy Shock y que después nos llevó por los distintos caminos de Spinetta. La misma Susy Shock había avisado algo así como mirá con Spinetta y ahí nos fuimos de corrido en el arranque de nuestra intro musical que espero que te haya servido, hayas arrancado en tu rutina sea laboral, de tu casa, de lo que estés buscando, que la radio, la 103.7, en este caso, el vivo que propone la Radio Panamericana, te esté siendo de utilidad. Si no, te lo escuchás en algún otro momento, ¿sabes por dónde? Por radioroja.com.ar, la radio que coproduce este programa y que deja ahí alojado el programa para que lo escuches cuando se te cante. Programa que ya empezó. Este programa de viernes 6 de junio, liquidando la semana, pero también para nosotros uno de los más potentosos, de los más jugosos con la agenda cultural, uno de nuestros métiers, así como alterar los sentidos, la agenda es nuestra obsesión, como la Copa Libertadores y Boca, bueno, más o menos. De hecho, me quiero meter con la actividad directa del viernes, así podemos ir avanzando con el repaso de lo que son las actividades del fin de semana, para que después no se nos haga masacote ni confusión de días. Hay cositas para avisar de hoy, viernes 6 de junio, en Cosquín, en principio, nos vamos hasta el Espacio Zamora, porque allí es donde nos está convocando esta actividad. Estamos hablando del espectáculo teatral Aquí y Ahora, se pregunta. Aquí Vicky, embajadora mundial del fracaso. El pueblo coscoíno hará patria este viernes 6 de junio combatiendo el fresco, el miedo, la desazón, haciéndose presente en el Espacio Zamora para la única función y aprecio popular de Aquí y Ahora, se pregunta. Un espectáculo teatral o, con suerte, la construcción de él. Puede ser telúrico o experimental, puede ser un fracaso o un éxito monumental. Que suenen las campanas, que brille el cielo cordobés. El viernes será el día, será día de mambos. La Vicky empieza a temblar. Vicky Tini de Petris actúa. Y la Colo Balmaceda dirige este espectáculo. Aquí y Ahora. Bueno, en el Espacio Zamora, sabes bien, en Cosquín, en Amadeo Sabatini 753, este viernes a las 8 de la noche. A la misma hora tenés para elegir porque en Cosquín están con propuesta teatral y en La Falda, como sabes bien, como cada viernes, el Cineclub Babel, en la estación de tren de La Falda, allí donde está la Biblioteca Popular Babel, en su galpón más precisamente, nos vemos pelis los viernes a las 8 de la noche con entrada a la gorra. Estamos en el ciclo de Cine Realidad, otoño de documentales, y hoy nos vamos a ver el documental Brujas, de la directora inglesa Elizabeth Sankey, un docu de los buenos del año pasado, del 2024, eso es lo que estamos revisando, y a las 8 de la noche, como les decía, con entrada a la gorra, nos vemos este docu, que estuvo nominado a Mejor Documental en Inglaterra el año pasado también, y fíjate la temática. Las brujas son personajes que brindan consuelo en este documental íntimo que desenreda estigmas sociales soportados por las mujeres durante siglos. Entre emotivas entrevistas y fragmentos fílmicos ilustrativos, Elizabeth Sankey, la directora, prepara una pócima que desborda valor, compasión y percepción curativa. Dice Tara Brady para el Irish Times del diario, ella es crítica de cine y habla sobre esta película y manifiesta una investigación pionera sobre la psicosis postparto. Elizabeth Sankey recurre a temas cinematográficos de mujeres ocultistas en su fascinante documental sobre la salud mental y la maternidad. Esa es la propuesta del Cine Club Babel en su ciclo Cine Realidad Otoño de Documentales. Tengo que agregar algo muy importante: espacio calefaccionado. Bueno, va bajando cortina y nos vamos a una musiquita que nos va a servir para, mientras tanto, hacer contacto telefónico. Nos vamos a ir hasta Valle Hermoso para hablar con uno de los músicos de aquí del Valle y que tuvo fenomenales noticias en la última semana. Estoy hablando de Carlos Alegre. Lo vamos a intentar llamar en este ratito, pero hablando de brujas y de la peli que nos vamos a ver en la Babel, hay una versión que me encanta de Páez, justamente, que me parece que nunca entró a un disco de estudio tal cual. Así que la he escuchado en cosas medio piratas y cuestiones. Se llama Ay Bruja, Bruja, Brujita, Brujita, algo así, no sé qué nombre tiene, o Las Brujas, algo así. Escucha. Limpiando chimeneas.

pregunto al destino qué pasó con mi camino. Le pregunto al destino qué pasó con mi camino. Qué pasó con mi camino que un día me marché, dejando a mi esposa herida y a mis hijos sin amor. Ahora sé que el mundo gira y al dar las vueltas yo me perdí. Ahora sé que el mundo gira y al dar las vueltas yo me perdí. Rearmado matutino de sentidos. Reiniciando sistema. Que mañana rara, que mañana rara, que mañana rara, rara, rara, rara. Combustible sensorial para el arranque. De la mañana, 24 minutos, avanza esta mañana rara en vivo, si es que estás escuchando a través de la 103.7 o tal vez estás escuchando en cualquier otro momento de la tarde, de la tardecita, buscando tus apuntes de la mañana rara en radioroja.com.ar, las dos radios que hacen posible este encuentro mañanero y este encuentro radiofónico en general, sea en el momento que fuere. Bueno, pasamos de una charlita telefónica con Carlitos Alegre a unos mates acá en la mesa, pero va a ir todo así de arranque, así fue la cosa. Él pasó ayer por la COPE, siempre esta es una COPE, una radio de puertas abiertas. Le dije, mira, el programa ya no está al aire, pero mañana sí. Y acá está, desde tempranito. Bienvenido, preséntese al aire con el resto de la gente del Valle de Punilla. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Andrés, ahí... agradecido por el espacio y el tiempo acá también otorgado por la radio, así que un saludo enorme a todos las y los radioescuchas. La idea también esta de pasar un poco era para buscar, digamos, de una manera u otra, ¿no?, la difusión de un emprendimiento que está surgiendo, de una desocupación. Ajá. Una desocupación que tiene ya un mes, digamos, así que me encuentro, viste, cada tanto que voy pasando en esta circunstancia, año más, años menos. Siento que este año ha sido diferente a los años anteriores. Ajá. Más allá de que podemos llegar a hablar, ¿no?, de la política o de las políticas que está implementando, digamos, el presidente actual. Bueno, nos encontramos, digamos, en esta realidad, algunos. Todos. Así que... la mayoría, te diría, sí, ¿no? Sí, claro, sí, claro, claro, estamos cada vez un poquito más ahí salvaguardando lo de uno, ¿viste? Ha dejado como en esa realidad, ¿no?, de la lucha. Así que, nada, llegaba el espacio para poder comentar. Yo ahora me encuentro también acá habitando un espacio. Me pueden encontrar en La Falda. Yo soy provinciano de Córdoba, nacido, criado. Uh-huh. y bueno, siempre me he movido en toda la zona serrana, digamos, Punilla, Pampa Pocho, Sierras Chicas, Trasla, viste, como toda esa zona sureña también, así que estamos ahí. Y viene más que nada por un proyecto, como decía recién, de un proyecto independiente de trabajo. Me dedico hace más de 4 o 5 años a trabajar con la construcción o bioconstru como construcción general. General, uh-huh. Exacto, así tal cual. Y bueno, estaba con este proyecto. Ahora me encuentro como trabajando en diferentes lugares, así viajo, suelo ir a Valle Hermoso, voy para el lado de Tandi, voy para el lado de San Marcos, o viste, siempre estoy ahí como buscando nuevos proyectos e intentando realizar. Como decía recién, de momento estoy a la lucha, viste, la lucha extrema. Una realidad que no me la esperaba, te juro, no me la esperaba, más allá de haber estado trabajando hace poco como en un restaurante también, viste, empezó a mechar, de pasar de ser algo de de las horas recurrentes, 8 horas, una reducción, ¿viste? Claro, una reducción. También, cuando termina la temporada, achica el asunto. También, bueno, pero más allá, ¿viste? Esto de la temporada, ¿no? Vemos una realidad, afuera la gente no sale mucho claro, a comer afuera, ¿viste? No sale, entonces eso también, digamos, se viene a pique y muchas personas, ¿viste? Luchan con el emprendimiento que tengan o con lo que tienen y ahí tienen que ir mechando o renovando o buscando, ¿viste? La vuelta. Uh-huh. Ahora puedo decir que ese restaurante es un kiosco 24, entonces claro, le buscó la vuelta, cerró de manera directa y bueno, buscó esa salida. Así que estoy en eso y estoy como también esto en la materia de difusión, difundiendo. También tengo una página, se llama hr.ns. Horneros, que vendría a ser Hermanos Horneros. Bueno, yo de hecho estoy habitando un colectivo, como decía recién, pasando el hotel Los Cerveceros, no sé si se ubican. Bueno, más arriba, estamos allá arriba. Y venimos también en esto del recicle, viste, como recuperando, yendo a las verdulerías, pasando, buscando la manera de salir adelante. Así que estamos enfrentando, digamos, esta realidad que nos estás tocando. Enfrentar. Y bueno, ¿qué te gustaría, por ejemplo, Andrés, propagar de las cosas que haces, como tratando de hacer unión entre lo que tenés para ofrecer y del otro lado lo que puedan necesitar? ¿Crees que la parte de la construcción y de tus herramientas para eso es algo que te gustaría que quede más claro, que tenés claro, posibilidades de laburo tal cual, para encarar proyectos concretos en bioconstrucción? Pero también hablaste de lo que fuere de changa al respecto. Al respecto, claro, como pintar, hacer parte de las paredes. Creo que acá también un poco esto es no venir a pedir, sino proponer, no, digamos. Eso. Dejar la propuesta de las habilidades proponer. Que uno sabe, con las que cuenta. Exactamente. Bueno, entonces es también una propuesta, ¿viste? Más que nada, no es tanto una petición, sino más... poner a disposición. Exacto, tal cual, ahí me sirve más el trabajo, digamos, uh-huh. en esta realidad. Creo que es eso, es del lado del trabajo, ofrecer o proponer, digamos, la contratación para construcción, pequeñas obras, grandes obras, no sé, alguna vereda perimetral o hacer cielo raso, pintura, después, bueno, materia de construcción, se verá un proyecto para construir la casa. Yo recién ahora estoy de nuevo intentando instruirme y adentrándome en esto de un poco de la arquitectura, diseñando. Uh-huh. Acá tengo igual algunos, después si querés ver, algunos diseños. Y después en materia general yo soy recibido como auxiliar de farmacia también. La idea también es buscar alguna ocupación, uh-huh, de manera dependiente, de manera independiente, salir ahí a la lucha. Y también soy recibido como museólogo, entonces tengo esos dos títulos adjudicados, digamos, los cuales, ahora que lo pienso, que vengo hablando con vos, querido, esto de decir, bueno, ¿cómo no lo fue a buscar? Porque tengo los diplomas, los títulos no lo he ido a buscar todavía. Ajá. Así que, bueno, estamos en eso. Y es ofrecer eso, ¿no? La página, que puedan ir, puedan verla, buscarlo, ver lo que hay subido, digamos, que es mínimo, videos, fotos, imágenes. Te pueden encontrar por las redes, que tal vez a veces es más fácil que las páginas directamente, que claro, busquen a vos, por Instagram, por Facebook, ¿por dónde? Claro, me pueden encontrar por Instagram y si no, por WhatsApp también, digamos, que tengo mi teléfono particular, tengo dos teléfonos incluso, es Hermanos Horneros, es hermanos o hermanos horneros, no recuerdo bien, viste, los cronogramas ahí, porque es con punto y eso, pero podría dejarte una planilla de repente y bueno, cualquier cosa también pasar mi número, es 3573-401589, característica del interior. Repita, 35... Dígalo bien, así, porque si alguien está escuchando, está con interés en tirar una mano, está bueno que tenga clarito de tu voz tus vías de contactarte. Dale, muchas gracias. Entonces el número es 3573-401589. Ahí me pueden encontrar por WhatsApp. Y si no, y sos una persona que está acostumbrada a la antigua, a la de antes, a la llamada o el mensaje común, que también suelen haber, el otro número es 3573-694568. Por ahí me pueden encontrar por WhatsApp y si no al Instagram, que es Hermanos Horneros. Si uno escribe Hermanos Horneros, aparece. Después empieza la parte de los puntos, las cosas. Perfecto. Así que Perfecto. Dirigimos a la gente ahí poner Hermanos Horneros para contactarse con Andrés y nada, y tirarle una onda, si anda la gente, algunos mejor, otros peor, pero todos seguramente con proyectos, con cosas para hacer, así que bueno, acá está Andrés que ante la pálida, como estamos todos, buscándole la vuelta, bueno, también se le ocurrió pasarse por la radio a contar de sus habilidades y a ponerlas a disposición. Por supuesto, como todo el mundo. Y esperemos que funcione. Ojalá que empiecen a caer algunos mensajes, algunas cosas. Esperemos, sí. Y que se cuente con la radio también para lo que se necesite también. Dale, muchas gracias. Muchas gracias, sí. ¿Te gustaba lo que estaba sonando? Seguimos por ese lado porque estábamos escuchándonos un mixtape, unas musiquitas de... Escuché algo sobre Spinetta, ¿puede ser? Había sí, no, pero estábamos con la chicha, con la chicha libre. Chicha libre. Seguimos hermoso. Por ahí, porque esa es una... Las cumbias selváticas ahí arriba. A eso vamos, entonces, o a eso seguimos, más bien, en esta mañana rara, mientras nos acomodamos, y enseguidita continuamos con el repaso, o sea, exhaustivo de viernes, de las actividades de este fin de semana. Tenerle rabia al silencio. Aquí estamos en vivo a través de la 103.7, en este caso para continuar con nuestro álgido repaso de las actividades culturales para hacer para este fin de semana. Y no terminamos nunca con este viernes 6 de junio, porque ahora nos vamos a ir hasta la cumbre para que vos sepas que a las 7 de la tarde, en el microcine de la Sala Carafa, en el pasaje Tassano 55, se viene un espectáculo de poesías y cantos de la Patagonia. Hablamos de este espectáculo el año pasado cuando se presentó en Capilla del Monte, pero toca una noche en la cumbre, con una noche para viajar, con las palabras y la música, sin salir de la cumbre, pero yéndonos muy lejos. Tres artistas nos invitan a sentir la energía del sur, a través de canciones, poemas y relatos que traen el viento, los paisajes y las emociones de la Patagonia. Estoy hablando de Virginia Altuve, que vivió muchos años en Bariloche y encontró en el canto patagónico una forma de abrazar ese territorio. Daniel Laiseca, nacido en Tierra del Fuego, que escribe con el sur latiendo en cada verso. Y el conocido Miguel Camargo, reconocido músico de Punilla, residente de Capilla del Monte y aportante con su guitarra de un toque sensible y sureño. Entonces, hoy viernes 6 de junio a las 19 horas en el microcine de la Sala Carafa, pasaje Tassalo 55 y con entrada general de 6.000 pesos, con precio especial para jubilados de 3.000 y con un teléfono para reservas, 3548-455557, estoy diciendo cualquier cosa, no, acá está, 3548-452557, ahí está. Nuestro propósito es compartir la emoción de esas tierras, traer por un momento sus expresiones más profundas, muchas veces olvidadas, pero siempre vivas. Nos esperan a todos hoy, viernes 6 de junio a las 7 de la tarde, ahí en el microcine de la Sala Carafa. Ahora sí, arrancamos con actividades para mañana, sábado. Lo primero, contarte que la Municipalidad de Huerta Grande está invitando a una recorrida deportiva, a hacer algunas actividades deportivas en distintos barrios del pueblo, y este sábado 7 de junio le toca al barrio El Romerillo. Desde las 16 hasta las 18 toca deportes en los barrios de parte de la Municipalidad de Huerta Grande y llega al Romerillo este sábado 7 de junio. En Villa Yardino, mañana sábado 7 de junio a las 8 de la noche, tenemos una presentación de un libro, Desafíos Cotidianos, de María Julia Masciota. Y esto va a suceder en la Nogalera, justamente donde están pensadas un montón de actividades para la primer quincena de junio, pero la que nos corresponde contarte es esta, es la presentación de este hermoso libro de Julia Masciota, Desafíos Cotidianos, a la sábado 7 de junio a las 8 de la noche en la Nogalera, ahí en la Biblioteca Popular Lugones. Nos encontramos ahí para esta presentación tan linda. Después hay de todo, el sábado, el viernes 13 también hay teatro, esta fuga. El sábado 14 hay teatro también, el domingo 15 cineclub. Bueno, a full la Nogalera en este comienzo de junio, y este con el comienzo este, con el Desafíos Cotidianos, la presentación de este hermoso libro. Volvemos a la cumbre para mañana, para el sábado, porque hay propuesta también escénica ahí. La compañía de teatro juvenil Los Improvisados, por segundo año consecutivo, estará presente en el festival Vamos que Venimos Regional Córdoba. Antes de la función en el Teatro de la Comedia de Córdoba, hay gran estreno en la cumbre. La obra ¿Quién es el loco? ¿De qué se trata? En la peluquería de Mel y Rox, donde se juntan los pueblerinos a contar sus chismes, un día se anuncia en la radio que una loca anda suelta. A partir de esto, los peculiares y extravagantes clientes se cuestionan quién es el loco realmente. La obra nos invita a través de la risa a reflexionar sobre la locura cotidiana. Será este sábado 7 de junio a las 8 de la noche en la sala Luis Berti, Belgrano 495. También se pueden sacar entradas anticipadas en la sala Carafa, justamente en el pasaje Tassalo 55 de la cumbre. Con tu entrada estás colaborando para que lleguen al festival y puedan representar a la cumbre allí en Córdoba. Pero por lo pronto, anda a verlos este sábado 7 de junio a las 8 de la noche en la sala Luis Berti. Está en el elenco Candela Martínez, Sofía Díaz, Valentino Castro, Florencia Paiges, Catalina Beda Carratz y Pía Bonmartini. La dramaturgia está justamente a cargo de Pía Bonmartini y la dirección de Julia Tarditi. Vamos a repasar algunas cositas del domingo, y como te adelantaba el mismísimo Carlos Alegre al aire de este programa, el domingo tenemos el cumpleañito 85 de la Biblioteca Popular José Mármol de Valle Hermoso. La Biblio cumple 85 y queremos celebrarlo con ustedes, nos dicen desde La Biblio. Por eso les invitamos a ser parte de esta jornada especial en la que compartiremos charlas, libros, historias, música y asombro. El domingo 8 de junio a las 4:30 arranca todo con merienda, presentación de los nuevos libros comprados en la Feria del Libro de Buenos Aires y la compañía musical de Carlitos Alegre, actividad gratuita para socios, autoridades, profes. A las 18 va a haber una obra de narración y música a cargo de Rubén López y Alejandro Pitis para todo público, entrada a la gorra. Se llama Un viejo llamado Antonio. Y a las 19:30 en La Luna otra vez, como parte del evento internacional, junto a Atria, observaremos a La Luna con los telescopios para todo el público sin cargo. Esto es la invitación oficial por los 85 años de la Biblioteca Popular Mármol. Te podés llegar desde las 4:30 hasta las 7:30, por lo menos van a estar viendo La Luna un ratito más. El domingo, arrimate a la Biblio Mármol a festejar, a soplar las velitas. 85. Bueno, me quedan dos propuestas de cine para el domingo para cerrar la jornada. Estamos hablando primero de la cumbre del espacio Inca Mercosur, donde van a pasar El amor es más fácil. La pasan tanto el domingo como el jueves 12, el domingo 22 y el jueves 26. Estamos hablando de la película en la que Diego es abandonado por su novia el mismo día que iba a pedirle casamiento. Frustrado y con la fantasía de poder recuperarla, planea grabarle un video que la conmueva y la haga volver. En medio conoce a Gala, una camarera que aspira a estudiar canto en Nueva York y prepara una futura audición. Diego la convence de trabajar juntos, pero ahí se enamoran, o creen que se enamoran. Diego tiene que elegir entre las dos chicas, y Gala tiene que elegir entre seguir a Diego o seguir su sueño. Bueno, ahí está, la película. El amor es más fácil. Este domingo 8 de junio a las 7 de la tarde con entrada gratuita en la Sala Carafa, en el microcine de la Sala Carafa. Pasaje Tassano 55, La Cumbre. A la misma hora hay cine en Villa Yardino y es el Cine y Mate, que llega cada 15 días al subsuelo de la cooperativa Villa Yardino de Servicios Públicos y que es con entrada a la gorra y que nos vemos unos peliculones. Toca este domingo 8 de junio toca la película La Virgen Roja, uno de los tanques del año pasado de España, del 2024, dirigida por Paula Ortiz. Hildelgard es concebida, es una niñita, es concebida y educada por su madre Aurora para ser la mujer del futuro, convirtiéndose en una de las mentes más brillantes de la España de los años 30 y uno de los referentes europeos sobre sexualidad femenina. A sus 18 años, Hildegard comienza a experimentar la libertad y Aurora teme perder el control sobre su hija. Tenemos una crítica acá de Jorge Javier Ocaña para El País, que en su reseña dijo: alcanza un nivel de excelencia. Es artísticamente impecable en todos sus apartados, la fotografía, el vestuario y la dirección artística. Nimri es una espléndida Aurora. La dirección de Ortiz es un tiempo delicada y poderosa. Estamos hablando entonces de La Virgen Roja, que la vamos a dar el domingo a la tardecita, a las 7 de la tarde, para cerrar el fin de semana, en el Cine y Mate de la cooperativa Villa Yardino de Servicios Públicos, con entrada a la gorra. 7 de la tarde, La Virgen Roja. Señoras y señores, con la agenda cumplida, con habiendo hablado con Andrés, que vino aquí a tomarse unos mates, a ofrecer sus servicios en este momento de durezas de las economías y de nuestros presupuestos y de nuestra vida. También habiendo celebrado con Carlitos Alegre que haya sido su canción seleccionada para ser producida ahí con el programa este cordobés de la provincia. Bueno, y habiendo repasado toda la agenda, nos vamos a retirar antes de que la salud nos pase por encima. Ha sido una semana complicada, primero de volver al aire después del otro fin de semana destruido, y me está costando terminar esta semana también. Pero aquí estamos de pie y nos vamos a ir con el señor Gustavo Cerati, justamente con A Merced, uno de sus 11 episodios sinfónicos que nos van a acompañar en esta despedida y en este cierre de la semana de Qué Mañana Rara. Que lo pasen lo mejor posible en este viernes y lo que queda del fin de disfrutarlo y a cuidarse del fresquete. Abrazos. Qué mañana rara.